paso. Después de haberte entregado enteramente el corazón, ¿qué cosas tú tienes? Destrozaste nuestro amor y no me has dicho siquiera que cuál es la causa de tal decisión. Espero en Dios que no encuentres en la historia de tu vida, una página tan negra donde te toque perder. Y si acaso la tuviera, tienes que saberlo hacer, que no te falte el sentido, que no te falte el valor. Porque entonces sí, que mucho vas a sufrir. ¿Qué cosas tú tienes? ¿Qué manera de existir? No te importa quién te quiera, ni quién se muera por ti. El consuelo que me queda, este terrible momento, tú también lo has de sufrir. ¿Qué cosas tú tienes? Me compadezco de ti. ¿Qué cosas tú tienes? ¿Qué manera de existir? No te importa quién te quiera, ni quién se muera por ti. El consuelo que me queda, que este terrible momento, tú también lo has de sufrir. ¿Qué cosas tú tienes? Me compadezco de ti.